FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Política. Rodríguez Larreta anunció que irá a tribunales por la causa de espionaje y defendió a Mauricio Macri. El jefe de gobierno porteño confirmó que se dirigirá a los tribunales federales de Lomas de Zamora para conocer la causa que investiga un supuesto espionaje ilegal a políticos durante la gestión anterior. En ese sentido, el mandatario porteño manifestó estar convencido de que el expresidente no tiene nada que ver. Por otro lado, indicó que confía en que la justicia investigue a fondo para determinar los hechos y los responsables. Córdoba. Detienen por homicidio al esposo de la mujer encontrada calcinada en la localidad de Villa Rosario. La Fiscalía de Instrucción de Río Segundo ordenó el arresto de Julio Saluso como supuesto autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género de su esposa, Verónica Totis. La fiscal Patricia Baulies brindó detalles de los elementos de prueba que incriminan a Saluso. Tenemos prueba objetiva muy contundente que lo incriminan. Cuando decimos prueba objetiva nos referimos a que es prueba que no tiene que ver con testigos, sino con prueba científica y de la tecnología, de la técnica, que nos han permitido ubicar a este hombre en el lugar del hecho, al momento del hecho, etcétera. Más allá de que sí hemos podido también establecer los motivos que lo llevaron a esto. Por eso la calificación del femicidio, ¿verdad? Fútbol. Tevez habló con Riquelme y recibió una propuesta económica para seguir en Boca Juniors. El capitán y referente del conjunto de la Ribera, quien se le vence el contrato el 30 de este mes, dialogó con el otro ídolo Geneise y vicepresidente de la entidad. El contrato que se le ofreció al Apache es por un año, con la posibilidad que se extienda 6 meses más, y también figura en el mismo el partido de despedida del fútbol del delantero. En lo económico está muy lejos de los anteriores contratos de Tevez en su carrera y también del último que tenía con la comisión directiva que presidía Daniel Angelici. América Latina. Chile supera los 2.200 muertos por coronavirus y suma más de 4.500 nuevos contagios en 24 horas. Así lo informaba el ministro de Salud del país trasandino, Jaime Mañalich. En el informe del día de hoy tenemos 4.696 nuevos casos para llegar, insisto, a un total de 138.000 y algo casos, 846 casos totales. Hoy día lamentamos reportar 74 nuevos fallecidos a nivel del país, lo que nos lleva a una cifra total de 2.264 fallecidos. Más información en telam.com.ar. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus? Se contagia cuando alguien que tiene el virus tose o estornuda. Al hacerlo, libera gotitas que pueden ser inhaladas por otras personas o que se depositan en distintas superficies, como una mesa, el pasamanos del colectivo, una taza o cualquier otro objeto. Si inhalás las gotitas cuando están en el aire, te podés contagiar. Si tocas la superficie donde pudieron haber caído gotitas con virus y llevas tus manos a la boca, la nariz o los ojos, también te podés contagiar. Por eso, se recomienda mantener 1 metro de distancia con personas que tengan tos o estornuden, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, no llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, ventilar bien los ambientes y limpiar las superficies y objetos de uso habitual. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sindicato de Ladrilleros.

10 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estamos arrancando una nueva semana en La Gráfica, por supuesto, como todos los días, como todas las tardes, haciendo Abramos la Boca aquí desde el estudio Patrick Rice en Avenida de los Patricios 1941. Vénganos a buscar Patricios y Río Cuarto, ahí lo esperamos, en la esquina, Patricios y Río Cuarto. ¿Cómo andan? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes como siempre en el programa de la tarde de Radio Gráfica, se llama Abramos la Boca, por supuesto, y en la operación técnica está el señor Julián Pelliza, como siempre, como todos los días. ¿Cómo anda, Pelliza? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el fin de semana? A ver, con una más. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, puse una sonrisa. Ahí está, se ve que anduvo bien. ¿Estuvo siguiendo las recomendaciones etílicas de este programa? ¿Estuvo por eso, por esos varietales o algo más gasificado? Por una... Ah, más gasificado, perfecto, estuvo con la birra. Aquí estamos, arrancando la tarde con Camila Cataño en la producción y quien les habla, por supuesto, Mauro Cavalini. Hola. En este lunes 8 de junio del año 2020. 8 de junio, ya estamos en junio. Y, así es, como dice Riverito, y de cuarentena, el 28. Todo con eso. Así es. 8.888. Así es, Rivero. Qué increíble el día que salió eso en la quiniela, ¿no? 8.888. Impresionante. Casi orgásmico para Riverito. Para Riverito, tantos ochos. Bueno, estamos arrancando la tarde con muchas novedades, muchas cosas que nos dejó el fin de semana, a la espera de una conferencia de prensa en instantes, nada más, de Alberto Fernández, con anuncios importantes. Eso es lo que se está diciendo, lo que se está comentando entre los pasillos de Radio Gráfica. Va a entrar con la razón, va a entrar con la fuerza. Bueno, esperemos que no te pinte el Donald Trump y esas cosas, Alberto. Vamos más tranquilos. Si hay que expropiar, expropiemos, pero tranquilo, charlándolo. Si hay que quedarse con algo para que funcione mejor, bueno, hagámoslo, pero con cuidado, siempre con cuidado, sin romper nada, como decían por ahí. Bueno, estamos arrancando la tarde aquí en La Gráfica con muchas cosas, con muchas cosas para contarnos. Vamos a estar viajando a La Pampa en minutos nada más, porque continúan las repercusiones de la conferencia de Alberto Fernández, a minutos de otra, pero continúan las repercusiones de Alberto Fernández. Muy buena la entrevista que hoy por la mañana realizó Lucas Molinari a los colegas, a los compañeros de Radio Kermés de La Pampa. Estuvo hablando con Juan Pablo Gabaza y nosotros vamos a seguir en la misma línea de la mañana de Radio Gráfica en instantes nada más. Por supuesto, vamos a recorrer todas las novedades en relación a la pandemia y mucho más. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89. Así es, 15 50 12 35 89, y pueden participar. Ese es nuestro teléfono de T, claramente. Vos podés mandar WhatsApp también, de cualquier parte del universo. Ahora que se descubrió un nuevo exoplaneta que pareciera que es similar a la Tierra. Sí, así es. ¿Será tu casa? No sé. Ojalá, E.T. Ojalá encontrar parientes en otro planeta. Bueno, tranquilo, E.T., ya está, tanto protagonismo. Así es. Bueno, un día como hoy, pero de 1949, el escritor británico George Orwell publica la novela de ficción política 1984. Wow. Si no la leíste, te la recomiendo. Gran novela realmente. Anoten. Así es, anoten. ¿Cuál es tu libro favorito? Esa es la consigna del día. ¿Qué libros leíste o estás leyendo en la cuarentena? Te escuchamos, dale, te escuchamos. Está buena la consigna en el día de hoy. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Qué libros leíste o estás leyendo durante la cuarentena? Yo estoy leyendo uno que comenté, que me dio Lucas Molinari, La noche de las corbatas, sobre el secuestro y exterminio, ¿no?, de los abogados laboralistas en la ciudad de Mar del Plata. Muy, pero muy bueno, con la génesis también ahí de la AAA. Digo, está muy, muy interesante el libro ese que me regaló Lucas, de Pablo Weisberg, periodista, y otro colega más que ahora no recuerdo el nombre. Muy lindo, lo pueden encontrar, La noche de las corbatas se llama. Y he leído otras cosas, así como medio fluctuante. Leí un libro también de Pedro Saborido, bueno, algunas cositas así, pero más notas y ensayos que otra cosa. 14 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Participen de la consigna a través de Twitter,